te cae sudor por frente, pesadillas trae tu mente. Para todos los que menté, muerte inminente en tus sueños esté. Como la peste, tus oídos infesté de una azotea, por odio salté. De unos zombies con el Víctor escapé. Llevas 12 horas escuchando escape y yo te rescaté. Solo en el mundo y me hago un tren. Selva oscura, a veces me hundo, nadie me dice por qué. Ese sueño significa no sé qué. Anda, pásame el paquete, lo que hay dentro nos hará soñar. Te dará que hablar, a veces hasta puedes volar. Como carrero por encima de un cuarto viajar, oídos sin cambios, de altura taponar. Oyendo ruidos, orejas enjabonar, siguen sonidos, parecen un sonar. 14 horas después empezará a bajar. Sueños chungos tengo al trabajar, como en Seven muero de tanto jalar. O en coche contra un pilar, ver en Amazonas árboles talar. Te levantas con ganas de vomitar, música bafles hacen estallar. A veces no puedo callar, digo sandeces, multiplico veces. Yo salpico a MCs y si no creces, un par de collejas te mereces. Si caes en sus redes, si estás en sus sedes, gritar contra ellos no puedes. Dormido te mueves, empapas la cama el jueves. El viernes dormir no sueles, a una mala noche hueles. Ya ves que con un mes fumando hierba, sueños caen a la izquierda. El Kanye y el Ochan te traen buena mierda. Virgo, Mercurio y Tierra, necesitas recordar. Yo jamás voy a engordar por dar la nota. Madrugar, yo paso notas que estoy más y medio loco. Echas la pota con un poco del estilo que ahora toca. Que ahora toca, así que brilla en la oscuridad. Empieza a caminar, mentes creativas en la ciudad. Almas vacías se quedaron sin libertad. Lo único que te hace feliz es soñar. Depende de ti si quieres cambiar. Seguir hasta el final, no vayas solo, te arrepentirás. No vivirás con dignidad, formas parte de una historia escrita ya. La gente desolada está sin hogar, sin lugar. Tú miras para atrás y atrás te quedarás de la línea que te prohíben cruzar. Que nadie te diga cómo tienes que actuar para marcar un gol. Busca la ocasión para poder ver el sol. Mira en tu corazón, aunque miro en el mío y solo veo dolor. Voy a mejor, pues mi mente la controlo yo. Quien tiene pesadillas es por algo, por eso salgo. Cuando orillas de mi mente me caigo, yo prefiero el cielo. Y si este sueño enfermo me hace caer en el averno, espero estar en mi habitación y sea invierno. Y estar en el rincón de los sueños más tiernos. Quien no tiene miedo al infierno, pues yo no lo conozco. Y el cielo apenas te alcanza a imaginarlo. Pesadillas reales están por venir, es tu porvenir. Si en este mundo quieres tú llegar a sobrevivir, está de sobra decir que eres un imbécil si dejas destruir aquello que te hace vivir. Es así de frágil, fragilidad, la mente humana da que pensar. Todos a diario tenemos que improvisar maneras de luchar contra pesadillas. ¿Qué harías? Varias locuras al día, desvaría. Siente el sudor, suena el despertador y ve la luz del día.